Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor de Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, se toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, con las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, No tienen cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas de la Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, se cumplen 10 años desde que diversas organizaciones políticas de solidaridad con los presos políticos vascos, paraguayos y argentinos acordaron realizar el 17 de abril una jornada de lucha por los compañeros detenidos para visualizar la situación de los mismos. Exacto, eso va a ser el próximo 17, lo encabeza, si no me equivoco, la Correpi. Uh-huh. Ya seguramente nos Enredando seguiremos con el tema. Nosotros ahora vamos a abocarnos a lo que ocurrió con Agustina Costa González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardoso Jiménez, Gustavo Lescano Espínola, Roque Rodríguez y Aristides Luciano Vera Silguero. Estos son los que conocimos como los 6 paraguayos que estuvieron detenidos aquí en Argentina durante 2 años y luego, a pesar de todo, porque después podemos explicarlo un poquito más, fueron extraditados a la justicia paraguaya. Nosotros ya estamos comunicados con Mirta Lescano, hermana de Gustavo Lescano. Buenos días, Mirta. Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia desde Paraguay, Asunción. Mi saludo fraternal a todos los oyentes. Bueno, nos gustaría saber cuál es la situación actual. Ellos continúan en cárcel, ¿verdad? Actualmente los 6 compañeros que estuvieron presos en la Argentina se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Cumbú, en Asunción. Uh-huh. La condena aún no quedó firme y ejecutoria parte de la instancia judicial. ¿Sabes que se pierde Mirta, perdón, se pierde sin embargo, se pierde un poco el sonido. ¿Vos estás moviéndote? Hola, sí. ¿Vos estás moviendo? ¿Podrás ubicar un lugar donde no te muevas por un ratito? Porque es una lástima, se nos está perdiendo buena parte de lo que nos estás diciendo. Ajá. Les decía que ellos fueron condenados a 35 años de prisión. Se encuentran actualmente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Asunción, Paraguay. Sí, sí. La condena aún no quedó firme y es todavía de parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, igualmente los compañeros de la Gremial de Abogados de la Argentina ya se encuentran realizando conjuntamente con los abogados de Paraguay el procedimiento para presentar ante la Corte Suprema de Justicia el caso de los compañeros. Ajá, bien. En principio queremos saber cómo está el ánimo de ellos, ¿no? Los compañeros siempre están con el mismo espíritu que los caracteriza, mantienen, digamos, la moral alta como revolucionarios que son, como socialistas que son, como presos políticos. Se encuentran aquí realizando algunas reuniones con los compañeros que los visita frecuentemente, diferentes organizaciones, y se encuentran con el buen espíritu que siempre los caracteriza. Bien. Sí, recordemos que desde prácticamente que apareció muerta Cecilia Cubas en febrero del 2005, ellos han comenzado a vivir una suerte de calvario que terminó en el cautiverio aquí en Marcos Paz. Primero en Devoto y luego en Marcos Paz, en Argentina, ¿verdad? Así mismo, los compañeros sufrieron una persecución muy grande en la época del gobierno del Nicanor Duarte Frutos, el presidente paraguayo, que fue en aquel entonces tomaron la decisión de ir a la Argentina, porque desde aquí se creyó que allá podrían tener ciertas garantías. El embajador de aquel entonces lo había mencionado, que podrían allá ser garantizado todos sus derechos, y después ya sabemos la historia de lo que sucedió después, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, estuvieron allá, luego fueron extraditados. En la época del gobierno de Lugo tampoco se pudo lograr ningún interés de profundizar sobre el caso de ellos. Y bueno, ahora estamos con este gobierno neo-estronista que no solamente persigue a los de la izquierda, sino a todas las dirigencias de bases, y la situación está cada vez más negra en Paraguay. Entonces, de hecho, no vamos a esperar mucho que acá se revea el caso de ellos, por eso estamos recurriendo a instancia internacional. Claro, claro. Yo recuerdo que cuando el juez Ariel Lijo otorgó la extradición, a pesar de todo, digamos, otorgó la extradición, sí, había fijado una serie de medidas que debía seguir el gobierno argentino, como una suerte de control sobre lo que ocurriera con ellos. ¿Eso se ha visto plasmado? De hecho, eso quedó en los papeles. De hecho, no hubo ningún tipo de seguimiento, ni mucho menos de control. Creo que son maniobras propias de la derecha para confundir a la ciudadanía, y también para mantener una postura supuestamente de respeto a los derechos humanos, pero eso son para mí teorías. Ah, correcto. Mirta, como sé que los familiares también han estado muy unidos a lo largo de todos estos años, ¿cómo lo están pasando en este momento? Sí, los familiares seguimos luchando, seguimos haciendo actividades aquí con las organizaciones sociales, los compañeros de algunos partidos políticos que nos apoya, y actualmente sigue funcionando la coordinadora de familiares aquí. El viernes vamos a tener una actividad en el frente al Panteón de los Héroes. Estaremos ahí con nuestras pancartas dando repudio a este gobierno y también revitalizando el caso de tantos presos políticos que tenemos en Paraguay, y que en la región casi no, mucha gente, muchos compañeros no lo están manejando, y esa es la realidad de Paraguay. Sí, correcto. Hay que sumar a los presos políticos de Marina Cue también, ¿verdad? Sí, totalmente. Y después muchos dirigentes campesinos que con la excusa de la guerrilla del PP están siendo también constantemente judicializados. Es una cuestión así muy fuerte que estamos viviendo, la persecución aquí en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por este panorama que nos has descrito esta mañana, Mirta Lescano. Ok, compañero, a las órdenes cuando quieran. Muchos saludos y respeto a ustedes. Igualmente. Gracias, un abrazo, Mirta. Bueno, estuvimos comunicados con Mirta Lescano, hermana de Gustavo Lescano, Espínola. Uh-huh. Simplemente recordar alguna cosita. Allí, cuando ellos cruzaron la frontera, se acercaron a Puerto Iguazú y les dieron un refugio por 3 días, y les dijeron que se tendrían que trasladar rápidamente al CEPARE, que es el órgano que digamos donde debían pedir el refugio permanente. Lo hicieron, y el 2 de mayo de 2006, cuando se presentaron en el CEPARE, supuestamente para quedar amparados en el refugio, los estaba esperando la Policía Federal e Interpol. A partir de allí los llevaron a Devoto, de allí a Marcos Paz. Se podría agregar que el gobierno nacional, antes que la justicia, incluso antes que la justicia paraguaya, porque en ese momento la justicia paraguaya los había exculpado. Estaban en ese momento en un impasse cuando ocurrían estos hechos en 2006. El gobierno argentino, un poco más adelante, en la voz de Aníbal Fernández, que yo no puedo recordar si en ese momento era ministro de justicia o jefe de gabinete, en un programa de la Radio de las Madres, cuando le preguntaron por estos seis paraguayos que estaban exigiendo, pidiendo la refugio en Argentina, tradición argentina por otra parte, dijo: si me van a hablar de los asesinos de Cecilia Cubas, no hay nada que decir. Y claro, no hay nada que decir si él ya los había juzgado, si el gobierno ya los había juzgado. Exactamente. Ariel dijo, fue un juez dirigente que terminó de leer su sentencia y no sé en qué instante desapareció. Calculo que 10 segundos después de leer la sentencia en tribunales se desapareció. Hizo muti por el foro realmente. Allí se los trasladaron a una injusticia paraguaya. Seguramente esta semana vamos a seguir hablando sobre esos temas, porque tenemos que hablar de todo, de muchos presos políticos en toda Latinoamérica y también de en casa como andamos, ¿no? Sí, sí, claro, por eso dice la invitación para el G7 en Argentina también, ¿verdad?